corazón. Pisando a tu pasillo. La luna se hace víctima de la mente que se envió. Un veneno que no es mío. Hoy salía para luchar, heridas sin cicatrizar, libre para disolver talleres que se aferran, marihuana para soñar, desatar los nudos, ayuda para invocar.